Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Manuel Rodríguez. Les doy la cordial bienvenida a esta emisión de miércoles y gracias por acompañarnos una noche más. Espero y les agrade la emisión del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con gran selección musical y grandes artistas. Una prueba de ello, vamos a iniciar con el nacido en Juliantla, Guerrero. Sí, estamos hablando de ni más ni menos que de Joan Sebastián. Este gran cantante nos va a interpretar esta hermosa melodía, esto que lleva por nombre Te irá mejor sin mí. Iniciamos esta emisión de miércoles, una emisión más de noches románticas. Mejor sin mí, no quiero que regreses, la cruda es moral y la pago con creces. Te irá mejor sin mí, hazte un favor, no vuelvas. Es la oportunidad que tu vida resuelva. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Mejor sin mí, encuentra un hombre bueno. No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno. Te irá mejor sin mí, espero que lo entiendas. Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Continuamos en Noches Románticas. Just a Seguimos adelante y bueno, vamos a continuar con la programación, esperando y les hayan agradado estas dos grandes melodías. Primero escuchamos a Joan Sebastián

besos en la oscuridad. Penas que encienden un sentimiento y amores que renacerán. Hay mil canciones detrás de un te quiero, ternura en un amanecer. Luces que bajan cuando estás lejos y brillan porque es de volver. Hay tardes de fuego, hay notas perdidas, hay pétalos muertos, palabras vencidas. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti, besar. Son los que guardo dentro. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amándome tan solo esos momentos. Son los que llevo dentro. De mí. Risas eternas, hay siestas contigo, hay largos otoños que hoy tienen a frío. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti, besar. Allí estuvo Noel Chagris con esta canción que llevó por nombre Momentos. Y recuerdan que en la segunda intervención hablábamos de los grandes exponentes del rock and roll y nombramos a César Costa. Bueno, otro u otra exponente es Angélica María, la cual, bueno, dio a conocer este tema, muy buen tema, muy romántico, el cual lleva por nombre ¿A dónde va nuestro amor? Este tema lo vamos a disfrutar, pero ahora en voz de María León y su grupo Playa Limbo. ¿Qué les parece si lo disfrutamos? Esta versión, vamos a llamarla remasterizada, de la versión de Angélica María, esto que lleva por nombre ¿A dónde va nuestro amor? Disfrútenla y continuamos aquí en Noches Románticas. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Cada día se va muriendo la flor. Continuamos en Noches Románticas. Acabamos de escuchar a ese trío de Ximiriches, Sacha, Benny y Eric, el cual nos interpretaron esta melodía que llevó por nombre Sin Ti. Y bueno, vamos a continuar ahora con esta gran canción. Esta canción que nos la solicitó Diego Herrera, para su novia Cristal Arce, que bueno, este par de novios que residen aquí en la comarca lagunera, aquí en Torreón, Coahuila. Y Diego le dedica esta canción a su novia. Mi estimado amigo, creo que estás demasiado enamorado y con justa razón. Elegiste una canción perfecta, una canción que describe, supongo que describe, cómo te sientes al momento de estar con tu novia. Esta canción de Alex Sinte que lleva por nombre Te Soñé. A veces buscamos una mujer que cumpla todas las expectativas y sea la ideal para nosotros. Recordemos que no hay mujer perfecta, más sin embargo, si hay una mujer ideal. Es ahí donde pensamos que quizás estamos soñando, pero recordemos que los sueños también se hacen realidad. Esto es de Alex Sintek, el cual nos interpreta Te Soñé. Disfruten esta melodía y continuamos aquí en Noches Románticas.

imagíname sin ti. Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado. Si supieras cómo duele no tenerte aquí a mi lado. Soy culpable, ya lo sé, y estoy arrepentido. Imagíname sin ti y regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy, que no podré sobrevivir. Imagíname sin ti cuando mires mi retrato. Si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti. ¿Qué les pareció la programación del día de hoy? Espero la hayan disfrutado y bueno, déjenme sus comentarios ahí en la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez o a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Ahí déjenme sus comentarios, sus sugerencias y sus dedicatorias. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta emisión de miércoles y bueno, como les mencionaba al principio, espero y la hayan disfrutado. Los voy a dejar con El Sol de México, con Luis Miguel, el cual nos va a interpretar una de sus grandes melodías, esto que lleva por nombre La Incondicional. Antes de finalizar esta emisión, obviamente los voy a dejar con el poema del día o el verso del día, esto que dice así: de nadie seré, solo de ti, hasta que mis huesos se hagan cenizas y mi corazón deje de latir. Que tengan una excelente noche. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Hasta pronto. Siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada.